Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este sábado 17 de diciembre se realizará un taller de fotografía de naturaleza en el zoológico de Guayabamba. La tallerista Andrea Calispa, bióloga y fotógrafa, estuvo en el informativo Cultura en Acción. Contó cómo se desarrollará esta actividad. Pues el taller pretende ser un acercamiento a la fotografía de naturaleza, por lo tanto no es necesario tener bases de fotografía. Vamos a hacer una introducción sobre qué es la fotografía, sobre cómo manejar el equipo, y luego ya iremos haciendo más específica la práctica hacia lo que son principalmente animales, ¿no? Porque como vamos a estar en el zoológico, al final del taller me gustaría que los participantes se encuentren más felices. Este taller iniciará a las 10 horas en el zoológico de Guayabamba. Se encontrarán a las 9 horas en Public Art Studio, ubicado en las inmediaciones del edificio Cenecit. Para mayor información, usted puede contactarse al número telefónico 099-72-17-71-5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.